Estamos escuchando No es equivocación de Strike 3. Hola chicos, ¿cómo han estado? Les damos bienvenida al séptimo episodio de Alto Voltaje Podcast. De nuevo les damos la bienvenida. Y después de comer el pavito, le doy la bienvenida a Mariel, a Mar y a Nat, que está ya lejitos. Un saludo. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro séptimo episodio. Te doy la bienvenida, Mac, Diana, y igual manera, Mr. Nat. Saludos. Y pues sí, como dice Diana, después de una Navidad hermosa, pues estamos aquí nuevamente con ustedes grabando este episodio y pues esperemos que les guste. Pues así es, y pues me da mucho gusto estar con ustedes después de una gran cena. Igualmente, esperemos que cada quien en su casa se hayan pasado de lo mejor y sobre todo pues recordando esta fecha tan importante que tenemos en nuestras vidas. Sí, que hayan tenido presente que no festejamos la Navidad por el simple hecho de convivir con la familia, sino recordando que Jesús viene. Así que les damos la bienvenida y comenzamos. Comenzamos, muchachos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. La historia dividida desde que llegaste, entre antes y después de haber hecho tu viaje a conquistar mi centro, a mi rincón. Después de estas grandes fiestas que hemos tenido y pues de celebrar, ¿cómo se las han pasado ustedes? Bien, pues un poquito desvelados después de tener una noche un poco, ¿cómo decirlo? Divertida. Conviviendo con la familia. Exactamente, conviviendo con toda la familia. Los primos que son un poco latosos. Algunos de nosotros tenemos así primos bien latosos. O el simple hecho de estar ahí en la intemperie con la familia al frito hace que estemos un poco cansados. Y pues chavos, estamos ya en el último episodio de este 2010, aquí disfrutando los últimos momentos de estar entre nosotros cuatro. Y pues sí, cuéntenos cómo les fue a ustedes en su Navidad, porque nosotros regresamos a nuestra cruda realidad de seguir en el camino de Jesús. Pues yo creo que, bueno, en mi caso mío, pues yo me la pasé con toda la familia, festejando y pues celebrando también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, bueno, aparte de esto, mandando saludos a todos los amigos, deseándoles lo mejor, que este año pues ya acaba. Así desgraciadamente acaba, pero yo creo que ha sido de bendición a través de estos largos 12 meses que han pasado. Y bueno, empezando el año nuevo con muchas ganas de trabajar, de seguir apoyando a muchas actividades que tengo planeadas. Y al igualmente, si Dios me permite, pues seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Y tú, Diana? Pues yo muy bien, gracias a Dios. Yo creo que Dios no solo en un año me demuestra su gran amor que me tiene. Me la pasé bien con toda la familia, con mis papás, su familia, de parte de mamá y papá, con amigos y con muchas ganas de recibir al nuevo año y pues bien, gracias a Dios. Pues sí, qué bien. Pues en mi parte, pues sí me la pasé también con la familia, disfrutando de cada momento de ellos, en las charlas, en la comida, jugando y todo, pues. También para mí fue de gran bendición esta Navidad y como tú decías, Mac, no solamente por el simple hecho de convivir con nuestra familia, sino porque sabemos que es una fecha en la que tenemos que recordar que Jesús viene y no nada más recordarlo por recordar, sino tenerlo presente y seguir motivando a nuestros demás familiares que no saben que es una esperanza la que debemos de tener nosotros. ¿Y ustedes, chavos, qué hicieron? ¿Qué tal se la pasaron en su Navidad? ¿Qué jugaron? Cuéntenos. Saben que aquí estamos nosotros para escucharlos y también para reírnos un poco de ustedes en lo chusco, ¿eh? Así es, sí. Bueno, durante este año ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, en particular, ¿qué han hecho? ¿Qué les ha dejado este año tanto bien como mal, pero yo creo que ha sido de bendición. No sé, ¿quieren que compartir algo de su vida, lo que les ha dejado? Diana, ¿qué te ha dejado este año? Pues a mí lo que me ha dejado en particular es que gracias a Dios me permitió cumplir 15 años con fiesta y todo. Pues ya verán, ustedes fueron invitados, hubo de todo. Ah, bueno, no de todo. Bueno, unos fuimos invitados, pero por lamentablemente no pudimos asistir, pero sabemos que de corazón estuvimos contigo. Gracias, bebé. Ah, otra fiesta, que arme otra fiesta, ¿sí o no? Pues sí, y pues, ¿qué más, Diana? ¿Qué te marcó este 2010 o por qué crees que fue de bendición para ti el 2010? Pues en este año a mí me marcó que tuve muchas pruebas, pero gracias a Dios tuve la fortaleza de superarlas y creo que demasiadas bendiciones que Dios me ha dado desde el principio hasta el fin. ¿Y tú, Mag? Pues a mí me dejó muchas cosas. Primero, más que nada, pues estando en una gran ciudad, urbe y todo, y pues haber trabajado con mucha gente, pues también me da gusto. Y a lo mejor salirme de un trabajo, yo creo que es una parte fundamental de una etapa de mi vida, y entrar en otro trabajo y seguir trabajando en la obra del Señor, pues me ha dejado muchas cosas. Yo creo que cada momento que pasa algo en tu vida es para algo bueno, y pues doy gracias a Dios por aquellos amigos que sigo estando en contacto con ellos, que me dan muchas bendiciones, me mandan saludos y todo. Y así mismo, bueno, también a la familia, festejando con ellos, sabiendo que también ha sido de pruebas, porque pues sí, enfermedades ha habido, problemas, detalles. Sin embargo, pues Dios ha estado en todo momento. Y también en el trabajo de las, en este caso de las ligas, pues también me ha dejado muy marcado. Yo creo que también ha sido de bendición haber conocido mucha gente que ha estado respaldándome, pero igual, sobre todo, porque pues te deja algo, no como satisfacción, sino como agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en esta vida. Sé que a lo mejor los problemas que ha habido en nuestro país, en nuestro día a día, en nuestra vida personal y en nuestra vida diaria, tenerlo muy en presente, pues hablando de todo, o sea, tanto económicamente como políticamente, yo creo que pues no ha sido tampoco tan malo este año, sino yo creo que cada año es bendiciones, o sea, lo que el acontecimiento que tengamos es una bendición, sea bueno, sea malo, porque a raíz de un problema debemos de sacar algo bueno, ¿no? Así es, y yo creo que eso es lo que me ha marcado bien. Y pues tú, Mariel, ¿qué te ha dejado este año? Puras desgracias. No es cierto, es broma. No, pues yo creo que de igual manera muchas bendiciones, a pesar de que pues no ha sido un buen año en el sentido escolar. Creo que Dios ha mostrado su amor hacia mí de diferentes maneras. Pues una de las principales es de que ha permitido reconciliarme con nuevas personas, con familiares que pues años atrás tuvimos diferencias, y pues Dios nos mostró el camino de que el tener rencillas no es algo digno de un buen cristiano o hijo de Él. Entonces, lo primero y una de las grandes bendiciones es de que gracias a Él pues estamos más unidos como familia, y pues también porque conocí a nuevas personas, he asistido a eventos que han sido de gran bendición, como un campamento al cual les hago la invitación, que se hace cada año en julio en Ixmiquilpan, y ya porque hago mi comercial. Y también ha sido de gran bendición el tener a mi familia completa, a mis hermanas, a mis papás, porque creo que muchos de ustedes, a veces no tienen a la familia completa y creen que por ese motivo su año no es perfecto, pero no, o sea, Dios tiene un propósito, como lo hemos estado viniendo, llevando a cabo, que Dios tiene un propósito para cada uno. Y pues sí, eso ha sido en mi año, a pesar de que no han sido muchas cosas que yo pueda decir, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro. Creo que día a día es una bendición el estar vivos, y eso lo tenemos que tener muy presente. Y ahora, chavos, ¿ustedes qué esperan del próximo año que ya va a entrar? ¿Qué esperan de bendición, o qué quieren realizar? ¿Cuál es su propósito de este año que viene? ¿Cuál es tu propósito, Diana? Yo en mi caso sería estar en la prepa, tener una buena comunicación con Dios. Bueno, antes de todo esto, yo soy Diana, tengo otro nombre, pero no me gusta y no se los voy a decir. ¿Qué? No lo digan. Investíganlo. y tengo 15 años, como ya había dicho, estudio la prepa, pasé a segundo semestre. Pues creo que la vida con Dios tenemos pruebas, y creo que sin Él tenemos más y se nos complica la vida, pero gracias a Dios, yo que he estado cerca de Él, me ha derramado muchas bendiciones por las cuales estoy agradecida. Y lo que espero en este año es, como ya dije, tener buena comunicación con Él, ponerle más empeño al ministerio en donde estoy, de alabanza en mi iglesia. Igual aquí en el programa, como los cuatro que estamos aquí. Y pues ya creo que más que nada es tener reunida a mi familia, llena de felicidad, y tal vez estar sanos de salud. ¿Y tú, Mariel, qué esperas? Yo que espero tener dinero, felicidad y amor. Yo creo que todo mundo, bueno, si lo digo en general, esperamos eso, dinero, amor, felicidad. Pero realmente no vamos a obtener eso si no luchamos y tenemos una comunicación bien con Dios y estamos siguiendo sus caminos conforme a Él. Pues yo, una de las principales cosas que espero de mi 2011 es tener una vida digna hacia Él, seguir el camino del bien, no alejarme. Y también, pues yo creo que lo que he estado pidiendo durante 2 años, poder entrar a la escuela correctamente como es. Y es que yo creo que muchos de ustedes, chavos, de los que nos escuchan, les ha pasado lo que a mí. El haber terminado la prepa, tenemos la esperanza de luego entrar a la universidad, ¿no? Pero ese es un propósito que nosotros queremos, pero a veces no nos preguntamos cuál es el propósito que quiere Dios para mi vida. Yo siempre decía, es que terminando la prepa yo voy a ir a estudiar esto, pero nunca pregunté, Dios, ¿tú qué quieres para mí? Entonces esto es lo que he estado haciendo, poniéndome en las manos de Dios y preguntándole, Dios, si tú quieres que entre a la universidad, voy a entrar por tu gracia, no por mí. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo espero para mi 2011, así como tener a mi familia con bien, a mis amigos y a mis amigos, y pues seguir con ese ministerio que ha sido de gran bendición para mí. Y pues sí, también, chavos, tenerlos a ustedes también como nuestros amigos. Y pues creo que de mi vida puedo expresar más que soy Mariel. Y no estudio como tal, como les decía, pero sigo en el ministerio de Dios con los niños de la iglesia, ahí enseñándoles lo que mucho Dios me ha mostrado. Y pues también, ¿qué más les puedo decir de mí? ¿Qué puedes decir más de mí, Bar? No me acuerdo. A ver, ¿qué puedes opinar de mi vida? Pues mira, yo creo que ha sido de bendición el haberte conocido, el haber llegado a conocerte, a verte y al igualmente trabajar. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas, te estimo demasiado. Gracias. Al igualmente a tu familia. Y pues yo creo que lo mejor que yo deseo en este año es de que mis conocidos, todos mis familiares, pues sea de bendición, que tengan bendiciones ahora sí a lo mayor. Yo creo que todos, como tú decías, queremos a veces felicidad, amor, dinero, lo que sea, pero yo lo creo que eso es más que todo mundo pedimos. Efectivamente, es lo más tradicional que se pueda decir. Sin embargo, yo creo que lo primero más que nada es tanto salud física como salud espiritual, que es lo que necesitamos todos. Que creo que es lo más importante que debemos de tener, porque si no tenemos nuestro espíritu bien con Dios, no tenemos nada. O sea, es como les decía, nosotros podemos dirigir nuestra vida como conforme nosotros queramos, pero no conforme la vida que Dios quiere. Entonces, pues, chavos, nosotros sí, en general, oramos y pedimos por sus vidas para que este 2011 sea de gran bendición para ustedes, para que logren lo que se propongan, pero sin antes ponerse en las manos de Dios y preguntarle a Dios el propósito que tiene para cada uno de ustedes. Así que también a Mr. Nat le lanzamos esa pregunta. Y pues, chavos, no olviden que todo error tiene sus consecuencias. Así que pues les dejamos esa incógnita de qué esperan para el 2011. Y todo lo malo, cualquier error que hayan cometido en ese 2010, lo pongan a prueba, y sabemos que van a lograrlo. Así que pues nosotros les queremos desear un feliz año nuevo, con lágrimas, con llanto, pero desearles un feliz año nuevo. Y con grandes bendiciones para cada uno de ustedes y cada uno de sus familiares y sus seres queridos. pues ahora seguimos ahora con el grupo Altar. Y la rola es Vivir, del disco Sin Ti. ¡Vámonos! Estamos en Banda de la Semana. Ay, comprenderán, ya estamos en el último episodio y pues estamos muy alegres. Así que, por lo tanto, vamos a despedir este año con un supergrupo que a todos les fascina. Lo sé, leo sus mentes. Y vamos a hablar de Delirious. sí, ¿quién es Delirious? Más bien, ¿quiénes fueron Delirious? Una banda británica de rock cristiano, como todos saben. Esta, bueno, fue hecha en la ciudad, en una ciudad de británica. No. Stop. No fue hecha. Fue. Creada, porque hecha como que no. Fue creada en Inglaterra en el año de 1993. Pues sí, como ya estamos hablando, los integrantes fueron Martin James Smith, Steve, Stu G y Tim. Y bueno, estos que integraron la banda empezaron inicialmente, como decías, en Inglaterra, de allá de su origen. Y bueno, ellos empezaron a formarse a través de grupos, porque los grupos eran unos niños que estaban aburridos y que buscaban un sentido para poder servir. Y ellos se dedicaban a vender tiendas de chips y aparcamientos. Pero los tres fundadores, especialmente ellos, pues se empezaron a integrar con ellos, con los chavillos. Y a raíz de eso empezaron a tocar música, quisieron formar una iglesia, sin embargo no fue tanto el propósito de formarla, sino como un ministerio de alabanza, y pues es lo que impactó. A raíz de eso, en 1997, ellos empiezan con su trabajo y es cuando hace el boom ahora sí de este grupo. Es como la etapa de... El momento especial de ellos, o sea, su etapa mejor durante sus 17 años de vida de Delirious. Así que fue en 1997. Así es. Y bueno, para Delirious, las influencias que tuvieron para formar esta banda fueron U2, Coldplay y Blur. Creo que son bandas muy conocidas tanto para nosotros cristianos, sino para también todo el mundo. Son bandas que han sido de gran bendición porque... Nosotros sabemos, U2 y Coldplay son cristianos. Entonces, asimismo, Delirious siguió la influencia de estos. Sin embargo, con un sentido más llegado a lo que es el ministerio y la enseñanza de la vida de los jóvenes. Y bueno, a raíz de esto, ellos empiezan a tener éxitos en listas. Por ejemplo, ellos fueron de los 40 mejores canciones que han tenido en el Reino Unido, las 20 mejores álbumes del Reino Unido y los 20 mejores álbumes en Estados Unidos, y se han desplazado en varias ciudades, tanto en Estados Unidos, y la llegada a México fue muy importante para ellos porque pues también en México la música inglesa pues en los jóvenes nos pega demasiado, y bueno, sobre todo porque es un ministerio de alabanza de ellos que ha impactado a través de la música rock. Martin Smith y Stuart fueron los líderes y compositores de la banda, que ha vendido más de 40 millones de copias a nivel mundial. Bueno, creo que eso que nos mencionó Diana, pues es de gran bendición, porque así como lo hemos estado viendo durante todos los episodios pasados en Banda de la Semana, es de bendición saber que un grupo cristiano se ha realzado en los demás grupos, en las demás listas que ha tenido, pues... su música ha llegado más allá de lo que a veces se espera. Y pues como dice Diana, este grupo pues no solamente ha sido escuchado aquí en México, porque como tal no es de México, ha sido escuchado ha sido escuchado en varios lugares de todo el mundo. Y en el 2005 participó en la banda sonora de la película Crónicas de Narnia con el tema Stronger del álbum The Mission Bill. Asimismo, ellos empezaron a conocerse como la Espada del Espíritu, porque inicialmente no se llamaba Delirious. Y bueno, también alguien que es bueno, de lo que sabemos es de que el logo que ellos hicieron tiene un signo de interrogación al último. Sin embargo, ellos dicen que pues no tiene significado, que es parte de ahora sí de su logo, de su imagen. Es como su identidad que tienen ellos, así como cada banda tiene la identidad propia, pues esa es la identidad que formó Delirious, y como tal es todo el mundo lo conocemos así, Delirious y el signo, y sabemos de a quién nos referimos cuando hablamos de eso. Así es. Y bueno, también han hecho muchos discos, igual también tenemos un montonal de discos con ellos, pero yo creo que una de las canciones que ha pegado más exactamente y que ha llenado de bendición en la vida de los jóvenes es Majesty. Y bueno, esto significa majestad, y pues nos habla un poquito de la grandeza de Dios, sobre todo declarando que Él es más grande, que Él es todo para nuestra vida. Como dice, es majestad, es majestuoso, es Dios es todo, es poderoso, y como todos nosotros lo sabemos, Dios es Dios. No hay nada que se le compare, y creo que esta rola, esta canción, nos da a entender eso, que Dios no tiene límites, que Dios no tiene nada, o ustedes qué creen. Así es, y al igualmente pues han hecho discos en varios idiomas, igual han estado un disco especial que con letras japonesas, por ahí también hemos visto, y bueno, sí. Desgraciadamente, o bueno, yo creo que ha sido de bendición, pero ellos terminaron ya como grupo en el año 2009, y sí, se presentaron en México en septiembre, en México para despedirse, y pues también ha sido, por los que pudimos asistir fue de gran bendición. Pero yo creo que a través de ellos aprendemos muchas cosas, y las canciones van a seguir adelante, porque sabemos que esas canciones nos llena mucho. Sí, se queda grabada en tanto nuestros corazones, y como tú lo haces, el simple hecho de que ellos graben un disco no lo hacen con el fin de, pues, ganar y promocionarse, sino de llevar a través de él el evangelio a Dios y que nosotros lo tengamos presente. Entonces, como tú decías, desgraciadamente, pues, la banda se deshizo. Pues yo creo que los motivos los tienen reservados, porque como tal no sabemos cuál fue el motivo principal por el que se deshizo la banda. Pero pues sí, el vocalista Martin Smith dio a conocer en su página el año pasado que pues esta banda se iba a disolver por proyectos que pues, como comentaba, no tienen un fin, pero creemos y sabemos más bien que ellos tienen el propósito del por qué terminó la banda. Más sin en cambio, no con eso está queriendo decir que la banda se deshizo por completo, porque todo lo que a través de su música nos enseñó va a estar presente siempre. Así es, y al igualmente pues ellos siguen dando ministerios, dando conferencias, ellos siguen como su vida personal, en varios congresos, ellos se presentan también con los jóvenes, y pues creo que es algo muy importante de esto es de que es un grupo no solamente por tocar, como comentabas, es un ministerio de alabanza, y pues ha sido de bendición tanto para Estados Unidos, para Inglaterra, para México, para América Latina y por todo el mundo. Y finalmente su último concierto fue en Londres, donde el cual se lanzó un DVD con todo el performance de la banda, mostrando lo mejor de su trayectoria de sus 17 años. Sí, claro que sí, o sea, reiteramos a lo que decíamos, Delirious no se va por el simple hecho de que no siga tocando, o sea, Delirious queda siempre presente, y es lo que comentábamos, chavos, ellos tenían ese ministerio de tener un grupo de alabanza, una banda, a través de llevar en ellos el evangelio, pero no por el hecho de que haya terminado su etapa de la banda, quiere decir que dejaron el ministerio, porque como nos decía Mac, ellos siguen ministrando, siguen llevando el ministerio a través de las conferencias, ¿no? Entonces, así chavos como ellos, si ustedes empiezan un ministerio y en un futuro termina, pueden seguir nuevamente con otro ministerio sin alejarse de Dios. Así es, y hay muchos ministerios, tanto de la alabanza, como la predicación, como el liderazgo, como los mimos, como el teatro. Todo eso, pues son ministerios que nos llenan. Hay un sinfín de ministerios que nosotros debemos de empezar a formular, empezar a decir, yo puedo comenzar un ministerio como nosotros. Hace meses atrás nosotros no teníamos presente, no teníamos en la mente de que íbamos a iniciar este ministerio, pero Dios nos puso los medios, y véanos, chavos, estamos aquí dándole gracias a Dios por las maravillas que hace en nosotros, y a través de esto llevándoles a ustedes y dándoles a conocer que también pueden iniciar un ministerio. Qué mejor que el de nosotros. Y así, así mismo, porque por eso esto es de gran bendición, y transmitimos a través de esto el amor de Dios que está en todo el mundo y en cada uno de ustedes. Sí, así que si ustedes creen que no pueden, sí pueden. Recuerden, si no, regrésense unos episodios atrás, y claro que pueden lograrlo si confían plenamente en Dios. Así que chavos, pues esto fue Banda de la Semana y continuamos. Y nuestras vías de comunicación en nuestro correo es alto.voltaje3@hotmail.com. Y también nos pueden encontrar en nuestro blog, es altovoltajepodcast.blogspot.com. O si no, en el Face le ponen en el buscador Alto Voltaje Podcast y ahí nos pueden, tienen enlaces directo para entrar al blog. Y ahí también pueden encontrar todo referente a nosotros, nuestras biografías. Próximamente Mr. Nat va a subir un poco más de nosotros para que conozcan quién está otra vez de estos micrófonos hablando e intentando comunicarnos con ustedes. Y también podrán encontrar fotos, próximamente también videos y algunas canciones que hemos estado, pues grabamos durante el NaviFest y el evento al que asistió Mr. Nat. Y pues bueno, tenemos algunos saludos como a Harumi, que nos ha mandado saludos. Gracias, Harumi. También te mandamos muchos saludos y muchos abrazos, especialmente de Mr. Nat. Asimismo, tenemos también que mandar saludos a Abner de Guanajuato, que le manda un saludo muy fuerte a Mariel. Y también un saludo muy fuerte y un abrazo a Mayana de Brasil. Gracias por habernos escrito. Pero no te pongas rojo, Mag, no te pongas rojo. Pues también le mandamos un saludo a Laura de Cayuca, que también es del club de fans de Mag. Y Nat también le manda muchos, pero muchísimos saludos. Nuestra fan número uno. Sí, así que quieren ser fan, sean como ella. No es cierto, chavos, sigan siendo usted. A otro chico, Adriel de Papantla, Veracruz. Muchas gracias, Adriel, por seguirnos. Y a todos los seguidores que nos siguen, muchos saludos y besos, abrazos. Y que les vaya muy bien en este nuevo año. Sí, chavos, a todos los que nos han seguido, les mandamos saludos y un fuerte abrazo y beso de nosotros. Y pues bueno, ya es hora de despedirnos. Sí, el triste adiós. Bueno, no adiós, un hasta luego. Sí le decimos adiós al 2010, pero le damos la bienvenida al 2011. Así es, y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que se la pasen bien este fin de año y nos vemos muy pronto. Como ya le dijeron mis compañeros, le deseamos buenos deseos y pues adiós. Sí, chavos, les deseamos un feliz año nuevo, que todos sus propósitos, metas sean alcanzados. Y pues desde acá les mandamos un abrazo, un fuerte beso. Sí, ¿verdad? Beso. Y pues saben que vamos a estar continuando nosotros el próximo año, así que chavos, no se pierdan cada 15 días. Pues ahorita el podcast, como todos ustedes, se toma unas vacaciones. Pero nada más va a ser para como nosotros también acomodar nuestras actividades y regresar con ustedes. Porque recuerden que cuando se inicia un ministerio debemos de seguirlo al pie de la letra. Así que chavos, les deseamos muy bonito año nuevo. Y recordándoles que la fiesta a las 1000 visitas hacemos. Sigue fiesta. En pie, ¿eh? ¡Woo! Y así que estén atentos a la fecha. Y bueno, pues ya vamos a terminar y pues dejando mucha alegría, mucha felicidad por este año que acaba de terminar, que vaya a acabar ya. Y al igualmente el año que viene. Y pues no más que nada que agradecer mucho. Y pues gracias Nat, gracias Diana, gracias Mariel. Y pues un servidor por estar aquí con ustedes. De igual manera, muchas gracias chavos por estar conmigo y por compartir conmigo este momento tan bonito y tan triste a la vez. Y de igual manera le agradezco mucho a Mr. Nat, nuestro productor, que hace que este programa llegue a ustedes, a sus oídos. Así que sigamos orando por nuestro productor. Y de igual manera te agradezco, Diana, por estar con nosotros. Mac, te doy las gracias también. Y pues como dicen su servidora Mariel, les desea un feliz año nuevo. Ah, y no se olviden de visitarnos. Ay, pues ya me toca a mí. Pues yo también les agradezco por este año, que empezamos ya finales, pero fue de mucha bendición para nosotros como para ustedes. Les deseo lo mejor, cumplan sus metas y sobre todo nunca se alejen de Dios. Y pues nos vamos con la canción Majestad de Delirios. Sí, feliz año nuevo. Bye. Los queremos. Adiós.